1. ¡Qué frío, ¿eh? Parece mentira en esta época. De día hace calor, pero ahora... yo estoy helado. Vamos, que tengo un frío... Enseguida enciendo el fuego. 2. Oye, Teresa, mira, es que necesito ir al río para hacer unas fotos y... está bastante lejos, la verdad. Si voy andando, se va a hacer de noche. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Me dejas tu coche? Va a ser solo un momentito, pero bueno, si lo necesitas tú... Sí, no hay problema. Toma las llaves. Pero no tiene mucha gasolina, ¿eh? 3. Me encuentro fatal. No sé qué me pasa. Perdona, ¿tienes una aspirina? Es que me duele mucho la cabeza. Sí, claro. Toma. 4. Madre mía, cómo llueve. Pues tengo que ir un momento a casa de Teresa. Pues no sé. ¿Puedes dejarme un paraguas? Lo siento, es que se me rompió el otro día, pero si quieres te dejo un impermeable.